juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Sí, sí, sí, sí. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Sí, sí, sí, sí. Es cierto que venimos a los al mundo. Cierto, cada uno tiene sus asuntos. Cierto, que no dejo de sentir de concierto. Por tanto egoísmo en todos los aspectos. Lamento ver poca preocupación en momentos como los que estamos viviendo. Somos lo que en la tele estamos viendo. Sin identidad, a la busca de una mejor calidad de vida. Si ni sabes a quién tienes a tu lado, mira, has pensado que tus problemas no son los mayores. Es muy caro el precio de tus errores. Eres humano como sudar en verano. Óyeme, no me mires extraño, estamos en guerra, claro, porque no ayudamos. Ese punto, sabes, esa maldita llave, que ninguna cerradura cabe. Más cabeza dura, lo ve que la cura no es del orden de sentarse a esperar que pase lo que pase, que una bomba no te alcance, que acá el dibujo se canse de jugar con la vida de demás. ¿Es tú qué haces? Esperando sacar póker de haces, sentado en tu casa viendo bitches con haces, realities y otras interfaces. ¿Acaso no te nace forjar uniones más tenaces? Nuevos enlaces, hace las paces, todos juntos como hermanos. Esto suena cliché, claro, ahora juntemos esas manos. Yo, esto no tiene nada de malo. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Sin reacción, como cuando presionas un botón, como vibrando produces una detonación. Si vamos sumando de nación en nación, todos juntos contra la guerra, todos juntos abajo la frontera, todos juntos con razones verdaderas, todos juntos forjando una nueva era. Atento, no nos volvamos hacia adentro. Atento, todos necesitamos alimento. No nos volvamos monotes de tiempo. Somos homo pensantes con sentimiento. No esperaremos el consentimiento de la ONU. La para transmitiremos en el micrófono, aunque perdimos la capa de ozono. No hay razón porque no cantemos al unísono. Por los bosques, por la selva, un enfoque que salve la tierra, que hable de ella, que enseñe los secretos de Gaia la Bella. Por tus hijos, no por regocijos de los ricos. Oye, mijo, no seré el primero que lo dijo, pero lo exijo. Igualdad, unidad, una conciencia social, natural, elemental. Mi querido Watson, sentiste la presión. Ser o no ser, esa es la cuestión, pero no creo ver la solución. Que acabe con la polución, problemas de sobrepoblación. Atención, atención, tomen atención. Todos juntos. Dice la canción, es el punto final de la oración. Piensa en el futuro alguna vez, por favor. Tenemos un solo mundo, llenémoslo de amor. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos deben tener seguridad, o nadie estará a salvo. No nos interesa cómo manejen ustedes su planeta, pero si amenazan con extender su violencia, la Tierra se reducirá a un montón de cenizas. No pretendemos haber alcanzado la perfección, pero tenemos un sistema y funciona. Su elección es simple: únansenos y vivan en paz. O sigan su camino actual y enfrenten la destrucción. Esperaremos su respuesta.